conduciendo ese evento, por supuesto respetándose los protocolos, a una gran distancia de los músicos. También va a haber una gran pantalla porque va a ser al unísono, el espectáculo con Río Cuarto, donde también se van a presentar músicos en el Imperio del Sur. Ustedes saben, Río Cuarto es la segunda ciudad más importante de Córdoba, es la capital alterna de la provincia de Córdoba, ubicada a 254 kilómetros de la capital provincial al sur, ¿sí? En la Pampa Gringa, bien insertada en la Pampa Gringa. Así que bueno, el jueves estaré de laburo ahí, por supuesto pregunté todo, porque bueno, me convocaron, y como estamos en época que necesitamos, ¿cierto?, de una manera trabajar, pues se necesita trabajar también, he aceptado de buena fe el trabajo, ¿no? Y la propuesta, que me pareció interesante, más si se trata de música, ¿no? Evento que se va a llevar a cabo al mediodía. Así que bueno, así me sorprendieron los amigos de Córdoba Cultura, preguntando si estaba en Córdoba. Bueno, me encontré en Córdoba porque tenía que estar acá, qué sé yo, porque me vine acá para no gastar guita y por la cuarentena, la verdad. Pero bueno, ya acá hay otra fase, ¿no? Acá estamos en fase 4. No obstante... Claro. No obstante, estamos alarmados porque hubo 100 casos en Dolores, ya hay más de 100 casos en Villa Dolores, perdón, por el brote, ahí en Tras la Sierra, y hay una nueva conducción del Comité de Operaciones de Emergencia que después vamos a comentar, y hubo casos ayer en Córdoba. Hay 100 casos ya desde que empezó el primer caso, hará 15 días, hay 100 casos ya en Villa Dolores, y ayer hubo 14 casos, nuevos casos en Córdoba, ¿sí? Es decir, estamos en fase 4, pero bueno, la gente tiene que tomar conciencia. Así que bueno, muy frío acá, chicos. La verdad, muy frío, me ha costado levantarme. Sí, a mí también. Pese a que tengo... aunque me gusta el frío, a mí también que tengo me gustó. El radiador, ¿no? Claro. La verdad es que uno, el que disfruta una estación, disfruta... cuando puede realizar lo contrario de lo que la estación indica. A ver, disfrutamos del calor, poder refrescarnos, y disfrutamos del invierno, poder abrigarnos. Exacto. Meternos en la cama calentitos. Buscamos lo contrario, digamos. A la gente que le gusta el calor, disfruta estar bajo el aire acondicionado que tira frío. Y en el invierno nos gusta estar al lado de la estufa. Es decir, es así. Así es el ser humano de contradictorio. Pero bueno. No, y en el caso, hay alguna gente que está acostumbrada a pasarlo en la casa y está todo muy bien. Yo no cuestiono eso, al contrario. Yo ahora vivo en mi casa, pero digo... Para un tipo como yo, acostumbrado a salir, de alguna manera mitigaba el invierno con mis salidas, ¿sí? Mis salidas era tomar un café a la mañana, acá a 3 cuadras, ponele Córdoba a 3 cuadras. Cuando estaba en Buenos Aires, o en alguno de los bares ahí de Congreso, había un bar muy, muy, muy piola ahí en Rincón y Belgrano, que la moza me atendía muy bien, ¿viste? Un encanto, te hace sentir bien, bueno... Y me traía de pronto, no sé por qué me traía el Página 12, se ve que me veía con cara de Página 12. Claro. Entonces me traía el diario y yo decía, no, ya lo leí, ya lo leí. Es cierto, lo había leído con el celular. Entonces, pero no sé por qué me veía cara de Página 12, entonces me traía Página 12. Lo cual, mejor, digo, al fin alguien que me trae Página 12 y no Clarín, ¿no? Digo, después no, hay que mirar el lado positivo de las cosas, así que ahí, o me iba al Café de los Angelitos, digo, y en Córdoba también tenía un bar acá a 3 cuadras, la oficina, lo voy a decir, total, no es publicidad de Buenos Aires, la oficina, digo, me iba todas las mañanas a tomar mi café, a charlar con la muchachada, a leer algo, si había algún diario que me interesaba, lo leía, y si no, yo me llevaba mi celular y trataba de leer de mis cosas el celular, o me llevaba un libro para leer, muchas veces me llevaba un libro y me quedaba 2 horas leyendo el libro, y a mí me gustaba eso, entonces de alguna manera mitigaba el invierno, o me iba acá a una conocida heladería acá de Alta Córdoba, que también sirve un gran café a la mañana, te diría el mejor café de Córdoba, la heladería, muchas veces me iba a esa heladería donde me tomaba un rico café con algunos criollos y alguna medialuna, y me quedaba también leyendo 2 horas, ponele, y después por la tarde ya sí me quedaba. Y a la noche muchas veces salía a tomar un vino con alguna amiga, con algún amigo. Entonces, bueno, mitigás de alguna manera el tiempo del invierno. Ahora, cuando te tenés que quedar... El sábado, quiero decirles, estaba de pizza, me bajé una botella de vino. Así nomás. Vimos, amigo, vimos en redes sociales que compartiste. Tenía una... Lo viste, Leila, ¿no? Sí, sí. tenía necesidad de tomar vino. Y te digo que de alguna manera mitigó mi frío, ¿viste? Mitigué de alguna manera el frío que hacía. Así que bueno, y muy enojado con todo lo que pasó el fin de semana, con esta postura golpista de la oposición, muy enojado porque no se puede ser tan canalla, tan miserable, ¿viste? Que a través de la noticia que se conoció sobre el asesinato del exsecretario privado de Cristina, que se comprobó que fue un crimen, y que el juez ratificó de manera contundente que no hubo ningún móvil político, saliera la oposición de jugar tan sucio, pero tan sucio, tratando de mellar el poder del gobierno nacional. Por eso, bueno, hubo una reacción, digamos, de algunos dirigentes, y después del propio presidente en la mañana del domingo, para salir a contrarrestar esta miserabilidad, esta carroña por parte de un sector de la oposición muy extremista, que representa a la señora Bullrich, la señora Zubik y el señor Cornejo, ¿no? Que el señor Cornejo no para de con sus bravuconadas, no para con su agresividad, después de haber dejado a Mendoza con una deuda, claro, de 520 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y inclusive con la idea de separar. Bueno, tuvo que salir ayer una parte de la Unión Cívica Radical a contrarrestar el discurso de Cornejo, diciendo que la opinión de Cornejo era opinión de Cornejo y del vicepresidente de la Unión Cívica Radical, y no de toda la Unión Cívica Radical. Ayer salió el partido, ya intentó separarse del documento que sacaron en coordinación Bullrich con la coalición cívica y con esa parte de la conducción del radicalismo. Sí, realmente vergonzoso todo. Las declaraciones del PRO, que preside Patricia Bullrich, que bueno, que es Macri, en definitiva, porque esa línea verticalmente lleva a Macri, también de Cornejo con la Unión Cívica Radical, con el caso Fabián Gutiérrez, me parece que fueron apresuradas. Obviamente que uno entiende sus motivos. Uno entiende que ante cualquier cosa, cualquiera, literalmente cualquier cosa, se va a acusar a Cristina, a la corrupción, etcétera. Ahora, me parece demasiado apresurado porque no pasó absolutamente nada. O sea, no tenían ni... Las primeras pruebas hablaban de, y hablan, obviamente, de un delito local. No por eso menor, porque es grave, pero que no tenía ningún tipo de relación con otras causas. Uh-huh. Me parece acelerado hasta políticamente, ni que hablar de que es que viola la democracia, porque es imposible tratar entre partidos que se acusan de asesinos entre sí, ¿no? Pero claro, me parece hasta apurado en un juego político que uno conoce las intenciones, pero me parece que podrían haber aguardado un poquito más y sacar incluso más rédito. Creo que era la emoción de instalarlo en redes sociales, claro, de salir rápidamente a generar espamento, pero que lo podrían haber capitalizado incluso mejor teniendo, bueno, un poquito más de, claro, no sé si de mesura o de paciencia uno llamaría. Ni que hablar de que le haría mejor a la democracia, pero que necesitaban en el momento ya estar haciendo una declaración resonante. Pero fíjate qué vivos que son, porque hicieron cambiar la agenda. Mirá qué vivos que son, qué efectivos que son en la munición. Digo, que es lo que nosotros tenemos que empezar a elaborar, una estrategia más contundente en el sistema de comunicación. Mirá qué vivos que son, que instalaron la agenda 2 días, viejo, y nos olvidamos de los espías ilegales M. Ahora citó la fiscal Incardona, lo estábamos escuchando ahí en el informativo de Telam, citó ahora a Silvia Magdalani y Gustavo Arriba. Uh-huh. Es decir, por 2 días dejamos de hablar de los espías M. Mirá cómo instalaron el tema. Se apresuraron, instalaron el tema y todo, inclusive los canales amigos hablando de eso. Porque está bien, los canales amigos de pronto convocaban a la dirigencia oficial hasta que, en principio, hasta que no salió Santoro, hubo muy pocas declaraciones por parte de dirigentes del oficialismo. Después sacó una muy buena declaración, si no me equivoco, en la noche del sábado, Santiago Cafiero, una muy buena declaración en Twitter con un hilo uh-huh, para seguir. Interesante la declaración de Cafiero, para leerla. Y tras cartón, yo estaba viendo... Perdón, chicos, estoy con rinitis, ¿no? Me agarró un ataque de rinitis tremendo. Con inviernalgia. Es lo que me pasa. Claro, es lo que me pasa en invierno. Y después, cuando estaba viendo Sobredosis TV, que fue un programa mucho más periodístico que, que de pronto de humor o ironía política salió con los botines de punta a Leandro Santoro. Que a mí en lo particular, Leandro Santoro me cansa, ¿no? Porque habla demasiado en todos lados. Pero salió muy enojado y me enteré por ahí, perdidamente, a través de un compañero que había estado hacía, qué sé yo, ponele, cuando salió a hablar, hacía 10 minutos que había estado con Alberto, y se me ocurre que Alberto le dijo salí a hablar, ¿no? Que se me ocurre a mí que por algo Santoro salió muy enojado, fue muy duro con la oposición. Dije, bueno, me dio cierta tranquilidad porque dije, bueno, al fin salieron al cruce de estos canallas, ¿no? De estos miserables, como Cornejo, como la Bullrich, que la Bullrich se olvida que se fue hace 7 meses del Ministerio de Seguridad y hizo un desastre, ¿no? Digo, hizo un desastre con el tema Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel. Bullrich no puede hablar de nada, absolutamente. Macri no puede hablar de nada, pero Macri es como que está por ahí detrás, fogoneando toda esta miserabilidad, toda esta mierda, por así llamarla, para ensuciar al gobierno de Alberto. Por eso Alberto tuvo que salir el domingo ahí en el programa de Claudio Slotnick y David Cufré a decir que era una actitud canallesca de parte de la oposición y miserable, ¿no? Nuevamente tuvo que salir el presidente a explicar todo, ¿no? Claro. No tiene que explicar más nada el presidente, pero bueno, el presidente tuvo que salir al cruce y me parece muy bien que lo haya hecho, ¿no? Está bien, de sí, alguna sí. manera da cierta tranquilidad. Dos cosas para apuntar. Uno, que por un lado está, es verdad que se dejó hablar un poquito, bajó un poco el tono el tema del espionaje M, pero veníamos preguntándonos acerca de, viste, que hubo un cambio de juez Villena por Augé. Sí, nos preguntábamos. Muchos lo vieron como un aire eso, ¿eh? Ojo, sí, porque Villena decían que estaba muy vinculado a Macri, ¿eh? Exactamente. Bueno, había muchas dudas acerca de su desempeño. Exacto. Y la verdad que Augé, lejos de paralizar todo, siguió adelante y aparte apuntando a las cabezas, ¿no? A los líderes, claro, de todo esto, Magdalani y Arribas, cosa tal que hasta cual. El momento Villena no venía haciendo. Tal cual. Así que ahí un punto importante para destacar. Y después el tema del crimen de Fabián Gutiérrez, más allá de que fue desprolijo por parte de la oposición macrista, igual para nada sorprendente. No, claro. Sí es interesante ver cómo hacia adentro genera más repercusiones hacia adentro que hacia afuera, para mí. Y ahí te das cuenta de la poca estrategia política y visión política que tienen como bloque, porque terminan fragmentando más hacia adentro, por lo menos el lado dialoguista de Larreta, de Vidal, y sobre todo los macristas que están gobernando, que tienen una actitud totalmente distinta de los macristas que no están gobernando. Con otra responsabilidad, obviamente. Igual yo creo que está bien lo que vos planteás. Igual a mí me hubiese gustado que Larreta hablara, que Santilli hablara. Creo que habló Vidal de pronto. Vidal dijo que no era el momento de estar haciendo este tipo de denuncias o de cometer estas irresponsabilidades. Creo que Vidal salió a decir algo. Alguno salió a decir algo. Inclusive Massot, me llamó mucho la atención el Colorado Massot, sí, diciendo no me representa lo que dijo este comunicado. Claro. Pero no es lo que quisieron decir, dijo él. Para mí no es lo que quisieron decir. Lo dijeron, chicos. Claro. Lo dijeron. Entonces yo creo que está todo bien de las contemplaciones, pero yo creo que ya es basta de contemplaciones, ¿no? Me parece. En todo sentido lo digo. Basta de contemplaciones. Ayer D'Elía sacó un... Yo lo voy a leer. Después uno puede estar de acuerdo o no con D'Elía. Ayer estuvo posteando algo que no está tan alejado de la realidad, lo que dice Luis. A mí también me preocupa. Ustedes saben que el lunes van a salir... No, el lunes, el jueves van a salir con las banderas los gorilas, ¿no? A la calle, ¿saben, no? Sí, sí. Entonces coincidía con nuestro ruidazo nacional en defensa del gobierno, que yo estaba de acuerdo con el ruidazo. Pero alguien salió a decir con mucho tino, me parece que si mezclamos las cosas vamos a quedar pegados a la protesta con ellos, porque van a salir a la calle los otros, ¿no? Entonces tengamos cuidado con lo que vamos a hacer el jueves, ¿no? Ayer, por ejemplo, Dante López Foresi decía, coincido con Gregorio Dalbón, y lo vengo diciendo hace días, ante la gravedad de los embates, y mientras en programas de TV se animan a dudar si Alfredés terminará mandato, porque esta es otra. Salió Juanita Viale a decir, ¿y terminará Alberto el mandato? Eso es golpismo explícito, chicos. Entonces yo pensaba, gorila como la abuela, Y ayer salió Taylade con los botines de punta diciendo: vos, Nacho Viale, te voy a convocar a la comisión bicameral para que expliques todos los negocios turbios que tenés con Macri. Vos que sos un corrupto, ya que te animás a lanzar a través del programa de tu abuela si el gobierno de Alberto Fernández va a terminar, bueno, yo te voy a convocar, por corrupto. Entonces lo que dice Dante, que dice, mientras en programas de TV se animan a dudar si el Fernández terminará mandato, dice él, hay que subir al ring a Fernández Aníbal, Santoro Leandro, Leopoldo Moró, Rodolfo Taylade o Carlos Heller. Y yo pienso lo mismo. Me parece que vamos a tener que confrontar políticamente, digo. No estoy diciendo que vamos a subir un caballo con la espada, ¿no es cierto? A espadearlos, digo, a confrontarlos militarmente. Pero parece que vamos a tener que salir a confrontar. No podemos dejar más claro, que ellos impongan la agenda permanentemente. Sí, creo que es súper... No confrontar en su agenda, sino poder correr el eje. Creo que la realidad correr es que... Correr el eje, exactamente, estamos, imponer nuestra propia agenda. Imponer nuestra propia agenda. Hay debates que se plantearon con iniciativa, sí, y que lo hemos discutido, sí, acá. La iniciativa fue quedándose, fue apagándose, y obviamente te ganan, claro, de mano, digamos, con agenda mediática, porque la oposición...